él se fue para la luna y dijo que no vuelve más. Miguel se fue para la luna a bailar, cha cha cha. Cuando Miguel allí llegó, casi no pudo caminar, porque la fuerza de la luna detenía su pisar. Miguel estaba equivocado, qué confusión encontró, cuando sus pasos le fallaron, casi loco se volvió. Miguel se fue para la luna, muchacha quiso bailar, pero cuando Miguel brincaba, se quedaba sin bajar.